¿Por qué te metes en mi vida si yo ya te olvidé? ¿Por qué insistes en buscarme si yo ya me cansé de estar sufriendo, de salir contigo, de todo lo malo que hiciste en mí? Yo no comprendo para qué me buscas. No quiero más nunca volver a ti. Yo no comprendo para qué me buscas. No quiero más nunca volver a ti. Si no lo entiendes, no sé cómo puedo hablarte. Si es el final, ¿cómo hago para explicarte? Si no me entiendes, no sé cómo puedo hablarte. Si es el final, ¿cómo hago para explicarte? Yo no comprendo para qué me buscas. No quiero más nunca volver a ti. Yo no comprendo para qué me buscas. No quiero más nunca volver a ti. No sé cómo puedo hablarte. Si es el final, ¿cómo hago para explicarte? Si no me entiendes, no sé cómo puedo hablarte. Si es el final, ¿cómo hago para explicarte? Jugaste con mi vida, jugaste con mis sueños, pisoteaste mi cariño. Ya por ti no siento nada, nada, nada. Yo no comprendo para qué me buscas. No quiero más nunca volver a ti. Yo no comprendo para qué me buscas. No quiero más nunca volver a ti.